Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Marca la tierra muerta, la lluvia y su pasajero, aire ceñido al norte, besando los ranchos secos, aire ceñido al norte, besando los ranchos secos, aguacero acariciando cáscara de los obreros, sangre que al sol se cura cerquita de los ingenios, sangre que al sol se cura cerquita de los ingenios, el viento como un pelador caminita entre las cañas, si hallara un chango caído le desguazaría el alma. Hambre enredado al agua, animal y pasajero, lo que el viento desparrama se va juntando en los cerros, lo que el viento desparrama se va juntando en los cerros. Chinita, venía la lluvia, azucarame de velo, lléname el alma de charcos, mi corazón es velero, lléname el alma de charcos, mi corazón es velero, el viento como un pelador caminita entre las cañas, si hallara un chango caído le desguazaría el alma, si hallara un chango caído le desguazaría el alma. La lluvia y su pasajero, música de Claudio Sosa y letra de Pablo Dumit. Pablo, ¿cuántos libros ya llevas publicados? Cuatro libros. Uno es del año 91, otro del 96, 2003 y 2011. Ajá. Bastante espaciado entre sí cada uno. Después tengo participaciones en ediciones conjuntas, en un par de antologías. Antologías, por ejemplo. Una somos compañeros. Una que sacó el Fondo Nacional de las Artes, que fue la antología de poesía joven del noroeste argentino. Por Santiago, Santiago Silvester. Que creo que se consigue todavía ese libro. Sí, creo que sí. Que hay una muestra bastante significativa de poetas de todo el noroeste, de Salta, Tucumán, Santiago del Estero. Creo que salvo La Rioja están todos, digamos. Pues sí. Ya parece La Rioja lo mandaron a Cuyo. Y que fue muy interesante todo ese proceso y lo que vino después, porque en realidad sirvió para nuclearnos a muchos de los que estamos ahí. Sí. ¿No? De hecho, nosotros nos conocemos a partir de... Es cierto, nos conocimos también viviendo aquí en Buenos Aires, claro. Años, nos terminamos conociendo en Salta. ¿No? En Salta. Me acuerdo, sí, un día que lo estaba jugando a Bussi, si no recuerdo mal. Exactamente, en Tucumán nos jugaban a Bussi, los tucumanos en Salta recibíamos mensajes de texto por cómo iba la cosa. ¿No? Claro, que se pasó la película del negro... El negro Pardo ahí, La Redada, una película bastante significativa, una de las tantas atrocidades que hizo Tebucci. Filmada en Salta también. Filmada en Salta, como aparece el Cucho y Leguizamón actuando, entre otras curiosidades de esa película, ¿no? Bueno, diría que te lees un par de poemas antes de que Nerio cante otra canción. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, algo del último libro, así. ¿Qué se llama? Tu cuerpo hecho una sombra que cura la mirada. ¿Y se consigue acá en Buenos Aires este libro? Se consigue... Creería que todavía queda algo en Buenos Aires dando vuelta. En la Peña del Colorado, por ejemplo. En la Peña del Colorado, podía ser, en algunos lugares así. Y bueno, y después si no, amigos que lo tienen y generalmente andan con los libros, pero eso no se difunde porque es para situaciones puntuales, digamos. Muy bien. Otro. ¿Y qué del viento que golpea la caja cuando abrís la voz? Te llamo con señas imprecisas en un temblor de agua. Tu orilla es luminosa. El mundo es un pequeño anillo de dolor. Nada tiene olvido que venga de tu cuerpo. No hay manera de ser otro en este ardor con que marcas el día. Viajar por tu cuello y encontrar un sábado con una luz, un sonido con tu piel, una canción esperada con tus ojos. Bajo los miedos de este corazón, solo escucho tu respirar, tu bendecir, tu silencio. Desde la tarde en que te fuiste, la sangre molesta con su letanía, la cama expulsa con sus tempestades, la puerta suena de dolor, la tele parpadea, el foco enrarece, la noche moja. Desde la tarde en que te fuiste, el amorcito muerde el labio, los vecinos ignoran, el gato se pasea con una patada en el culo, yo viajo por la casa con un ramo de dolor entre los ojos, la pez se muere cada día a las 10 de la mañana. Muy bien. Nerio, ¿qué vas a cantar? Qué grande, compadre. Yo cada vez que lo escucho... Sí. Mirá y ve. No, muy lindo. No, lo que escribe Dumí es... Bueno, la lluvia en la chacarera esa, con el quecho, con el topo. Todo estás cantando acá del disco Elemental, que se consigue, sí. ¿Dónde? Que lo grabaste este por la UMI, consigue, por lo que veo. Claro, este se consigue. Ya me he olvidado. Hace 2 años me presenté acá casi. Notorios... Había. En Notorios había. Sí, hay todavía, seguramente, porque yo dejé discos ahí. Después podemos conseguir telefónicamente o llamando al Facebook. ¿A tu Facebook? Claro. ¿Cómo es tu Facebook? Mirá dónde chocamos los dos, ¿no? La cuestión de la distribución es bastante complicado cuando las ediciones son independientes. Claro, el tema de la. De en Casa Managua, en Tucumán, por Tucumán. Se escucha en todos lados, claro. La tribu. Exactamente. Bueno, por internet, claro. Debemos tener a alguien que nos esté escuchando también, el Club del Disco también. Bueno, en varios lugares. Aquí en Buenos Aires, por lo pronto, Notorios. Notorios, sí, claro. Tenemos discos ahí. Yo he visto que mi libro alguien lo ha puesto en Mercado Libre y no fui yo. Ah, eso ocurre. Todos los libros pues ya terminan ahí. Acá para bajar también de internet un par de temas ahí, que se ve que también se buscó la manera de bajar, qué sé yo, algún wine o así alegre que haya. Un guayno tuyo. De Rumbo al Cerro, que es de Mario Díaz. Ajá. Chango, cordobés. Por ejemplo, se está pero de así, no sé, lo tía buscaba algo. Y aparece. Y apareció Rumbo al Cerro por Nelly González, descargar, decía. Claro. ¿La guita? No, bueno, pero... que hace todo para hacerse millonario. Sí, ¿no? Volvamos a lo de Dumi, la lluvia. La lluvia de chacarera con el topo. Topo, dale. ¿Sabés qué? Te pedí un segundito, una cosita nada más. La letra. La letra no es un ayudín, como decimos nosotros en la jerga del asado. Ajá. Pero ella es un ayudín, acá tenés un ayudín. Ahí está, mira, lo dice. Del propio disco. Nerio González. Lluvia, lluvia avisadora, trae un tiempo de llorar bajito, con destino de agua sola, pronto va a volver aquella edad. encantadora, un recuerdo lleno de infinito, con patio de casa vieja, donde la inocencia crecerá. Toque el alma como tarde viaje en un barquito, como un agua vengadora, charco pa' encender la claridad, con sabor de algo perdido, algo que parece un sueño, algo enojará a los niños cuando no se pueda ir a jugar. Lluvia en la ventana, llueve con aroma de un extraño limbo, chaparrón frente al olvido, donde se ha dormido esta ciudad. Esperanza corre como un animal dolido, cosas trae en su pollera como una alegría de cristal. Bajo un beso de esta lluvia se ha escondido un corazón solito. Ella volverá una tarde, toda su tristeza mojará, con sabor de algo perdido, algo que parece un sueño, algo enojará a los niños cuando no se pueda ir a jugar. Muy bien, Mario González, sí, haciendo la lluvia, ¿no? De Dumit y del Topo Encinar. Así es, compadre. ¿Cómo haces, Pablo? ¿Vos le ponés la letra a las melodías? ¿Has visto eso? No, porque... ¿O es al revés? Yo sé que a qué va encarada la pregunta. Justo me preguntás eso en un tema bisagra. En esta chacarera que... por lo general yo tenía letras así con poemas escritos con cierta estructura y muchos músicos se interesaron en ello y pusieron una melodía. Eso era por lo general lo que sucedía, che, tirame una letra, y bueno, yo tenía algunos trabajos por ahí dando vueltas y se los daba. Pero un día viene el Topo con esta chacarera silbada y por ahí con alguna letra tipo de mentira para más o menos mostrarme la estructura, y me pide que le ponga una letra. Y no sé si te has dado cuenta la melodía, lo que es, y tiene esa escalita así como de fuga que... Y yo tenía que llenar con alguna letra, entonces lo que hice fue tenerla todo el tiempo en la cabeza dando vueltas hasta que se me pegó completamente la melodía y fui inventándole cosas encima, hasta que un día me senté ahí y escribí la letra. Pero era muy complicado, toda esa parte de... Claro. En algunos casos, como en esta chacarera, que es muy difícil, digamos, en otros mucho más simples hice al revés. Uh-huh. Que para mí es un trabajo bastante más fácil y más, y me gusta más, porque pasa esto, me memorizo la melodía y después invento cosas, claro, hasta que algo va quedando, digamos. Yo escribir con métrica así en seco, de solo estar, no es algo que pueda. Claro. Si hubiese sido un poeta español de bueno, 40, coplas algo, igual podés hacer, ¿no? Alguna copla. Sí, pero no me sale naturalmente de escribirla. Claro. Por ahí, si la tengo como cantando adentro de la cabezota, ah, qué sé yo, sí, pero de sentarme a escribirlo así no tengo habilidad para eso, digamos. Claro. ¿Y la primera canción cómo surgió? ¿Con quién? ¿Juntaba Luz? Y no, la primera canción que la compusiste. Primera canción, ¿cómo fue? Bueno, claro. Y lo que pasa es que mi formación inicial no es de como lector que se dedicó a escribir, es como oyente de música, claro, de canciones. Y más que la música en general, la canción como formato era algo que me cautivaba mucho. Entonces, de adolescente, creo que empecé a hacer esto, de cambiar la letra de algunas canciones que conocía, de jugar con eso, o sea, era un juego al principio, que no es una frase que se diga mucho cuando lo cuentas, al principio era un juego, y después empecé a leer a poetas que escribían con verso libre y me empecé a dar cuenta que en realidad lo poético estaba en muchas formas y no solamente en aquello que tenía rima o que estaba hecho para ser cantado. Uh-huh. Pero fue un descubrimiento posterior ese. Gracias a algunos amigos que me acercaban material y que estimulaban, digamos, mi actividad como lector en esos momentos. Y la primera canción la hice con Lucho Hoyos. Ah, mirá qué bueno, O sea, cuando me di cuenta que yo tenía un par de cosas que podía llamarle letra y que se podía musicalizar, un día estábamos esperando a una gente que había una reunión para un acto por la paz, que creo que venía la guerra del Golfo o algo por el estilo, sí. Y llegamos Lucho y yo nada más en un bar en Tucumán. Y nos pusimos a charlar, che, yo sé que andás escribiendo lindo, chango, me dice Lucho, ah, bueno, yo te conozco hace rato, ¿y por qué no hacemos algo? Entonces le pasé lo que tenía hecho ya y bueno, a él le gustaron un par y salieron ahí las dos primeras canciones. ¿Qué? ¿Se llamaban? ¿Cómo se llamaban? La primera creo que es Tus Costas y otra que la apodamos así, la del olvido, no se llama así. Porque ¿se grabaron esas canciones? Tus Costas sí, se grabó en el primer CD de Lucho, no en el primer cassette, porque claro. Cassette. Lucho gana un Cosquín en el 88, graba su primer cassette ahí, después de eso. Y esto que te cuento habrá sido un año y medio, dos años después. Uh-huh. Y a mediados de los 90 graba el primer CD, que es Yocabil. Claro. Y ahí están esa canción, que fue una de las primeras, y una que hicimos años después, se llamaba 1976. Uh-huh. Y bueno, nada, no, no, sí, de que quedara, ¿no? Sí. Bueno, otra canción, Nerio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra? Ah, sí, bueno. Claro, si querés, si que no querés no es nada. No, todo bien. Vamos a hacer para hacer honor a otro grandes compositores. Vamos a hacer Samba El Cercador. Ajá. ¿Que de quién es? Ramón Navarro y Ariel Ferraro. Muy bien. Riojano. Ahí va. Junto a la memoria del monte caído, donde las palomas no esculpen la luz, yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Me puso este oficio la vida llanera, ya nunca recuerdo ni cómo se dio, pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Yo tengo un verano de espinas soleadas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Vendimiando vientos, junté muchas tardes y en los andurriales clavé mi ansiedad, y así sobre el yerto maíz de la arena, la luna del sueño se hará vegetar. Y así sobre el yerto maíz de la arena, la luna del sueño se hará vegetal. Y al seguir cercando parcelas rebeldes, junto al horizonte labrado a sudor, vine a darme cuenta de que mi esperanza también con el tiempo cercada quedó. Vine a darme cuenta de que mi esperanza también con el tiempo cercada quedó. Yo tengo un verano de espinas soleadas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Frontera. Hasta aquí llega el parque, el fresco, los amantes, el sábado con sol, con hijos, el amor, el pasto del amor. Cruzando la calle comienza el hastío, los ventanales, las puertas de salida, los charcos de lujuria, las catedrales, los tontos, la tristeza de los hijos, las perillas de la luz, los cementerios, las clínicas, las ganas de matar, morir. Éxodo. El muelle donde la oscuridad escucha al amor dormir, luego correr, echarse al agua, huir. Así, uno por uno, todos los amorcitos se refugian en el puerto, abandonan el país, cansados del uso excesivo, del lagrimón y del tango. Lo que no sabe el gran amor es que en la orilla de enfrente hay otro país, parecido en sus quehaceres amorosos, con olvido y arrabal, y que con el tiempo los amorcitos crecen y vuelven a partir. Bueno, Pablo Dumit, Nerio González, muchísimas gracias por haber venido aquí a La Molienda. Gracias a vos. Ha sido un gusto compartir esta hora con ustedes. Nos encontraremos aquí el próximo sábado. Saludos a Juan, ahí nuestro operador. Bueno, hoy nuestra productora no está, pero bueno, seguramente estará el próximo sábado. Y bueno, será hasta la próxima molienda. ¿Querés irte cantando algo, Nerio? Hasta que... Vamos. Bueno, nos vamos con la voz de Nerio y la canción. Hasta la próxima molienda. Este guainito que canto, lo canto para los cerros que bajan al valle en ríos, que suben buscando el cielo. Este guainito ha nacido solito en el silencio. Esa casa allí perdida, perdida por los caminos, es del color de la tierra, es Pachamama su abrigo. Esa casa allí perdida se halla encendida en el frío. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda.